Bueno, ya. Entonces, empezamos por lo primero. Pues yo vengo de México, me llamo Blacks. Oficialmente no es mi nombre, pero prefiero que me llamen así. Quien quiera saber mi identidad oficial, soy Vladimir Flores, pero pues me gusta más mi identidad de Blacks. Me dedico, entre otras cosas, a la creación audiovisual con tecnologías de código abierto. Una de las variantes de este trabajo es el que ahora estoy presentando y es el motivo de mi visita aquí a Colombia. Es un trabajo que estoy presentando en el contexto de la Semana Internacional del Sonido que está organizando la Fonoteca Nacional de Colombia junto con la Fonoteca Nacional de México y RTBC. Entonces, ellos están explorando tanto lo básico, lo complejo y lo experimental del trabajo sonoro o la comunicación auditiva, y invitaron a una serie de ponentes y gente que trabajamos con sonido de diferentes áreas para presentar nuestro trabajo y explorar también reflexiones en torno a eso, ¿no? Entonces, yo lo que vengo aportando acá es la mezcla de áreas, un poco también quizá lo conocerán este término muy reciente del transmedia, en donde, bueno, de diferentes disciplinas se crea un perfil artístico, sobre todo, ¿no? Como una salida artística, teniendo diferentes disciplinas, conjugando diferentes disciplinas, diferente acción de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para el caso concreto de esto que les vengo a platicar el día de hoy, podríamos decir con términos clásicos que es arte sonoro, transmedia, ¿no? Un poco, digo, un poco explorando esos términos, que me parece importante, aunque no son los que en el fondo a mí me gusta o me interesa difundir por varias razones, principalmente razones políticas, pero sirven como punto de entrada para una discusión mayor, ¿no? A largo plazo y que sale de nuestro espacio y de nuestras posibilidades hoy en general, ¿no? Pero bueno, podemos decir que lo que yo hago es arte sonoro transmedia, porque lo que mezclo son las disciplinas del ejercicio periodístico, del cual tengo un historial en el lugar donde vivo, que es el sur de México, la región de Oaxaca, que es una región cercana al Istmo de Tehuantepec, que es un poco, si ubican visualmente el mapa de México, es la parte más estrecha de México, cercano a Centroamérica. Entonces, bueno, es una región rica en biodiversidad, con una alta población indígena y con una serie de conflictos políticos sociales muy intensos, ¿no? Es una región caracterizada por eso. Entonces, bueno, yo vengo siendo corresponsal para varias agencias de comunicación comunitaria, valga la redundancia, principalmente radios comunitarias basadas en los Estados Unidos. Entonces, yo hago noticias inglés, español, principalmente para agencias comunitarias, ¿no? Que difunden información y cultura con comunidades migrantes, es decir, comunidades que salieron de México o de Centroamérica y trabajan muchas veces en muy malas condiciones en los Estados Unidos. Entonces, bueno, mi trabajo como periodista radiofónico comunitario es mantener informada a esa población en torno a lo que sucede en sus lugares de origen, específicamente Oaxaca, donde yo vivo. Entonces, bueno, tengo un historial como radialista, específicamente productor de noticias, noticias, reportaje, documental, de los géneros clásicos de la radio, de la radio noticia, digamos. Entonces, bueno, tengo esa práctica, tengo ese oficio, aunque no estudié periodismo, me hice periodista un poco por acción social, o sea, he estado involucrado en movimientos de medios independientes a lo largo de muchos años en el centro y en el sur de México. Principalmente radio y prensa digital. Entonces me hice periodista sobre la marcha, con la práctica, ¿no? Y siempre he sido periodista comunitario, ¿no? siempre he trabajado para medios comunitarios o independientes, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese antecedente, ¿no? Pero abandoné la carrera de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de México. No la terminé, pero tengo ese perfil académico, digamos, por ponerlo entre comillas, ¿no? Porque desde temprana edad en la carrera, en los estudios, pues vi la limitación específicamente en la exploración audiovisual, ¿no? Las artes plásticas tradicionales se quedan cortas un poco para esto que vengo diciendo, que es el aspecto transmedia de la comunicación, ¿no? Que es lo que a mí me interesa explorar. No podría extender ese juicio a cualquier escuela de artes en ninguna parte del mundo, solo digo que en el caso de México, específicamente la Universidad Nacional, tiene una carencia de lo que es la exploración del arte contemporáneo y específicamente del arte que surge de la mezcla de disciplinas vivas que requiere la sociedad mexicana, ¿no? Como son la antropología, como son la sociología, la historia y el periodismo, ¿no? La comunicación social, ¿no? Pues bueno, digamos, es un breve resumen de por qué llegué a la radio, ¿no? Y por qué ahora, en el contexto de una semana del sonido, como es el caso concreto de la Fonoteca, presento un trabajo que no es periodismo, tampoco es, estrictamente hablando, arte contemporáneo, pero que se nutre de estas dos áreas, ¿no? De estas dos áreas de trabajo y áreas de exploración creativa, ¿no? El periodismo, por un lado, el periodismo radiofónico, con todo su rigor, el rigor de investigación de una nota, digamos, de un reportaje, de una historia, hay un rigor, hay un procedimiento, una serie de protocolos, hay, por supuesto, una tendencia hacia la objetividad y se tiene que cumplir, ¿no? Y yo lo que hago es seleccionar un tema concreto, en este caso el proyecto que se llama así, Worldscape Sonata. Elegí el tema de la guerra contra las drogas que vive México desde el año 2006, elegí el tema de la guerra, de la narcoguerra, en un contexto histórico muy determinado, que es del 2006 al 2012, el tiempo corriente, por decirlo de alguna manera, y sus consecuencias, principalmente las consecuencias en la población civil y en el ejercicio de las libertades de comunicación, libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de información imparcial, no tendenciosa y verdadera, digamos, por poner entre comillas, y por consecuencia, las consecuencias en términos del desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi tema de trabajo, en términos de investigación. Entonces me he dedicado durante un poco más de un año a estar haciendo lo que hoy se conoce como el mapeo, ¿no? Una especie de, creo en inglés hay un, le llaman el data mining, ¿no? Esta cosa de estar rascándole a los datos, ¿no? A los medios de comunicación, sobre todo los que están en línea, estarlos monitoreando, estarlos rastreando y llevar un registro. Ese registro, en mi caso en particular, es un registro audiovisual. Lo que hago es recuperar sonido y video. El sonido lo extraigo de videos de YouTube, principalmente de YouTube, aunque también son grabaciones directas de la televisión y otras fuentes, pero el 90% viene de YouTube por una razón concreta, que eso no es azaroso, sino también hay una razón concreta que tiene que ver con el concepto general del proyecto. Y es de que hoy en día los medios digitales, específicamente los medios corporativos en red, como es Google y todas sus empresas, como Flickr, este servicio de fotografía en red, YouTube, su servicio de video en red, Gmail, su servicio de buzón de correo electrónico en red, todos esos servicios corporativos del capitalismo digital están generando una nueva forma de comunicación, pues podríamos decir que humana, por lo menos occidental y por lo menos cosmopolita. Entonces, bueno, yo lo que hice fue seleccionar YouTube como fuente de información y descargo videos. Ahorita, bueno, para no distraernos, muchos de esos videos lo que hago es que los encuentro con búsquedas relacionadas con la guerra contra las drogas. Utilizo, de hecho, por aquí tengo unos. Ahí. Entonces, ok. Les voy a enseñar unos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Unas capturas de pantalla. Por ejemplo. Ah, bueno, este es lo de Twitter. Ahorita les digo eso de qué se trata. Es una. Ay, pasé. Una captura de pantalla de búsquedas en YouTube. Bueno, ahorita les explico este. Vamos a ver otro antes. Acá está. Este. Este es un poco. Ahí. Ahí estoy. Búsquedas. Es un screenshot, una toma de pantalla de la búsqueda en YouTube, como ustedes ven, por dos términos muy significativos en el contexto de la guerra contra las drogas en México. Balacera, México. Dos palabras muy recurrentes, tanto en los medios digitales, en red, lo que hoy se le conoce como redes sociales, como también estas palabras son muy frecuentes en la prensa digital, en la prensa corporativa, en el vox populi coloquial, en las calles, del día a día, etcétera, ¿no? Entonces una palabra, son dos palabras que podríamos decir sintetizan de manera semántica una realidad social, ¿no? La guerra contra las drogas en México, en un periodo muy concreto. Entonces yo busco y encuentro, ¿no? Como ustedes ven, todos estos videos son muy populares. Son muy vistos. ¿Qué características tienen estos videos? Es que, como ustedes pueden ver en las descripciones, documentan lo que en términos tradicionales sería el motivo de acción de la prensa corporativa, de la prensa comercial y también de los periodistas comunitarios. Es decir, ¿quién documenta las balaceras? ¿Quién reporta eso? ¿No? En un país en guerra, ustedes lo sabrán, como habitantes de Colombia, en un país en guerra, la prensa es, y junto con la población civil, son de los primeros afectados, ¿no? Entonces, hay en México una tendencia al asesinato de periodistas, una tendencia a la autocensura, una tendencia a la criminalización de reporteros, una tendencia a la eliminación física de reporteros, y bueno, eso genera un vacío de información. ¿Quién cubre ese vacío? De manera empírica, de manera caótica, como se ve ahí, bueno, como se puede aproximadamente ver ahí, la población civil. ¿Cómo lo hace? Con sus dispositivos de acceso a Internet o a la nueva cultura digital, como son lo que se conocen como smartphones, los teléfonos estos que graban video, que están conectados a Internet, las cámaras de esos teléfonos celulares y las cámaras cotidianas, digamos, ¿no? De foto y video. Entonces la gente documenta y publica, ¿no? De manera no anónima, porque hay una identidad ahí, ¿no? O sea, cada quien se pone su nombre, sea o no el oficial, ¿no? Pero cumplen una función social, documentan una realidad. Entonces, bueno, como ven, hay de todo. Esto es algo que yo apenas empecé a explorar ahora. Será motivo de una versión diferente de este proyecto, pero son todas las comunidades. No sé si alguno de ustedes conocerán este juego, es un juego muy famoso desde hace 15 años más o menos, el GTA, que es un juego de combate, digamos, ¿no? Es un juego donde puedes combatir, crear tu propio, le llaman mods, tus módulos de combate, tú los puedes diseñar, dibujar, crear, ¿no? Y bueno, es un juego en red, ¿no? Puedes jugar en internet creando tus batallones, ¿no? Tu grupo de sicarios y juegas, ¿no? Juegas con otros y apuestas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cultura, hay comunidades en red que crean sus módulos, sus mods, sus escenas muy sofisticadas, con todo el paisaje mexicano y con todas las características de los grupos narcotraficantes y las fuerzas de seguridad estatales y nacionales de México, y los ponen a batallar en un videojuego. Y son también mecanismos de difusión, de propaganda de todos los grupos en pugna, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque implica creatividad, o sea, implica que alguien se puso a diseñar, a dibujar, a programar, ¿no? Implica comunidad porque juegan en red, se comparten experiencias, hay perfiles muy destacados, o sea, hay popularidad. Es decir, es un fenómeno sociológico que está ahí y que necesita ser estudiado. O sea, necesita ser motivo de exploración social más allá que moral. No sé si está bien o está mal, no es mi intención ni mi responsabilidad saber si está bien o está mal, pero es un problema sociológico motivo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ahí me fui. Balacera México, y lo mismo pero en inglés. Ay, perdón, ¿dónde estoy? Estaba más para acá. Ese no es. Este. Lo mismo pero en inglés. Porque, bueno, como ustedes sabrán, México está muy pegado. México es el traspatio de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, eso implica también que tenemos una cultura binacional. No toda la población en México la tiene, pero una gran proporción sí. Un poco por la migración hacia los Estados Unidos. Hay un proceso de migración económica hacia los Estados Unidos. Se dice, no de manera incorrecta, pero no académica, se dice que muchos de los mexicanos, todas las familias mexicanas tienen por lo menos dos o tres integrantes trabajando en los Estados Unidos, quizá de manera ilegal, ¿no? Entre los cuales estoy yo también, ¿no? Entonces, bueno, es un factor determinante de nuestra identidad como nación, ¿no? Y eso también implica que en el caso de la guerra contra las drogas hay una tendencia a la documentación binacional, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ahí lo único que hice fue buscar las mismas palabras que en español, pero en inglés en este caso, ¿no? Shoot out México, puedes buscarlo en YouTube y encuentras cosas como estas, que son los mismos videos o algunos videos que inclusive ciudadanos norteamericanos documentan también y cuelgan en internet, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo vemos aquí quién está cumpliendo la labor que tradicionalmente o clásicamente le correspondía a la prensa corporativa, ¿no? Y luego sucede algo también muy interesante, que es motivo también de mi investigación. Para todos los que utilicen Twitter, sabrán que existe esta posibilidad de crear categorías semánticas con una palabra, ¿no? O lo que hoy se conoce como el hashtag, ¿no? Que no es otra cosa más que una categoría, ¿no? Tú categorizas un conjunto de información y esa categorización en red, o sea, esa categoría semántica se vuelve esa categoría se vuelve un factor importante de comunicación. En este caso, yo hice la búsqueda de este hashtag, de esta categoría, muy popular en Twitter, bueno, en el Twitter que usan los mexicanos, digamos, que es Reynosa Follow. Reynosa es una ciudad en el estado fronterizo mexicano de Tamaulipas. Es una ciudad que queda aproximadamente a unos 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, específicamente con la frontera de McAllen, que es Texas, es el estado norteamericano de Texas. Y bueno, esta es una zona, yo me imaginaría que es una zona de guerra al mismo nivel que las poblaciones de Afganistán y quizá del Cauca en Colombia. Podría aventurarme a decir eso. ¿Por qué? Porque es una población fronteriza, donde, bueno, como toda frontera, especialmente la frontera de Estados Unidos-México, es una frontera altamente militarizada, altamente vigilada, y sin embargo hay balaceras del Ejército Nacional Mexicano contra grupos que aparentemente son de la delincuencia organizada, cárteles, mafias, etcétera, pero que tienen la capacidad de fuego militar para sostener batallas de horas, durante años. Y eso lo demuestra un poco esto, ¿no? De nuevo, YouTube sirviendo como el Vox Populi, como la plataforma de difusión de una realidad oculta en los medios tradicionales. Balaceras a toda hora durante años son el factor cotidiano en Reynosa. Ay, perdón. Bueno, ya que voy para acá. Ay, perdón, es que se me anda moviendo aquí el... Ahí estoy. Creo que mejor ponerlo tal. Ahí está. El mismo caso, como algunos otros hashtags que son muy populares relacionados con la guerra contra las drogas. Como ven, son muy significativos, muy explícitos por sí mismos. Y no se alcanza, sí se alcanza a leer, ¿no? Un poco la información. O sea, ahí está lo que está sucediendo. Es decir, la gente lo ve, lo tuitea. Y eso va generando también una serie de problemáticas, ¿no? Ha habido una serie de violencias en contra de estas personas que hacen eso y ha habido incluso asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, eso va generando también un entorno de miedo, de terror, ¿no? Porque pues es bien complejo estar en una ciudad en donde o en un país en donde tú sabes que hay balaceras porque te lo han contado, porque lo has escuchado, porque hay videos, porque hay cuerpos en las calles, y sin embargo la prensa comercial no puede cubrir eso, un poco porque ha sido amenazada, un poco porque quizá también está autocensurada por el miedo, porque ya ha sido amenazada, porque ya han sido asesinados sus periodistas, etcétera. Pero también en muchas ocasiones, como sucede en cualquier país, hay intereses de por medio. O sea, la prensa no escapa a los intereses comerciales y políticos, ¿no? Entonces, eso no es exclusivo de México, es una cosa, me atrevería a decir, mundial, ¿no? Entonces, bueno, eso también sucede, pero en épocas de guerra, en situaciones de guerra, pues eso se extrapola, ¿no? Entonces, bueno, un poco es, les muestro estos, un poco un zoom, digamos, a esos mismos. Como ustedes ven, son muy explícitos por sí mismos, ¿no? La información que ahí se dice. Esto, acá está. Estas son las otras formas de comunicación que está inaugurando la guerra contra las drogas en México. Hasta donde yo he explorado, no lo he explorado mucho porque no es motivo de mi investigación, pero me parece que es un factor común en todos los cárteles de la droga alrededor de Latinoamérica. En México tiene el nombre de narcomanta, o narcomensaje. Fue un término acuñado por la prensa comercial que me parece pues ambiguo, pero pues útil, ¿no? Pragmáticamente hablando, explica lo que está sucediendo, pero también lo simplifica y me parece que lo banaliza. Pero de nuevo, es motivo esto de una investigación mayor. No corresponde ni a mí, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? A la academia, sobre todo, investigar qué está pasando ahí y por qué existe una simplificación de una realidad. O sea, aquí, como estamos, como ustedes pueden ver, es un mensaje directo que muchas veces va acompañado de violencia extrema, un cuerpo decapitado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos mensajes son muy comunes, pero también lo son. Ay, perdón, aquí hay otros, aquí hay otro. Son todas las que tengo ahí. Pero también lo son, funcionan, digamos que en términos de comunicación social, funcionan de la misma manera que la propaganda oficial. O sea, es, por un lado, los grupos armados irregulares, clandestinos, con poder de fuego igual a un ejército, se mensajean con narcomantas. Pero el gobierno federal se mensajea o no mensajea a la población civil con sus decomisos, ¿no? Esto es una, para mí, en términos ya netamente estéticos, me parece muy interesante la imagen, el montaje, ¿no? Es verdaderamente apabullador la cantidad de dinero que se puede poner en un lugar para mandar un mensaje de seguridad pública, ¿no? Y sobre todo protegerlo, así, ¿no? Entonces me parece, esto es, para mí eso es una instalación, está más allá del arte eso, ¿no? Porque eso lo tuvo, hay una creación, pues, hay un creador detrás, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, aquí esto es tema de interés de quienes de alguna u otra manera hacemos expresiones estéticas, ¿no? O sea, aquí hay un montaje muy interesante. Aquí también. Esto está más allá del arte-acción. El acomodo, la escena, la construcción de la escena es para mí muy interesante. Sería muy interesante tener un museo donde haya una instalación con un bloque de dólares, así. Custodiado, de esa manera. ¿No? Bueno, entonces, bueno, todo eso un poco como para explicarles que estas son mis fuentes de información. Lo que hago después es... tengo que salirme de ahí, irme para acá. Lo que hago después es, una vez que tengo los vídeos, algunos vídeos... que son como los que yo he estado descargando esos vídeos y les extraigo el audio. Por ejemplo, podemos ver esto, por ejemplo, es muy interesante este vídeo. Son narcocorridos, pero... Bueno, le llaman acá narco, no, corrido gobierno, le llaman. Es un nuevo género musical inventado por las Fuerzas Armadas de México. Es decir, los soldados están... Ay, acá está. Acá está... ¿Dónde está? Acá está. Ahorita les enseño los videos. Mientras, lo que hago es, con esos videos, les extraigo el sonido y voy haciendo una serie de paisajes sonoros como este. Ahí va. Ay, perdón. Bueno, ese audio incluye una serie de procesos más sintéticos. Lo que ustedes estaban escuchando eran extracciones de texto de reportes oficiales de decomisos. Entonces yo lo que hice fue sintetizar esas palabras, pasarlas a audio y hacer una mezcla como esa. Entonces, bueno, ese es un poco como una variante de este proyecto, o sea, sintetizar voces que tienen que ver, que las extraigo directamente de los medios de comunicación, en este caso oficiales, y hago una mezcla en donde lo sintético de la voz se va contrastando con lo orgánico de la guerra, digamos. Así, de alguna manera muy conceptual, yo así lo identifico, yo así lo describo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de visualizar una realidad, esa realidad concreta, la de los decomisos, que no sé si sean ciertos o falsos, pero me parece, en mi punto de vista, que el contraste entre lo sintético de las voces robóticas puede ayudar también a difundir algo que es de por sí violento. 7 toneladas con 384 kilos con 500 gramos de marihuana, 1 kilo con 598 ¿Este es otro gramos ejemplo? De heroína, 12 kilos de cocaína, así como 4 kilos 500 gramos de metanfetamina. Un arma corta calibre UDMN, 3 armas cortas calibre 38 Super, un arma larga 47 calibre 762X39MM, un arma larga 15 calibre 223 mm, 12 cargadores de diferentes calibres, 3 vehículos, un arma larga 47 calibre 762X39MM, una subametralladora, un arma corta, 4 granadas de fragmentación, un paquete con polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso aproximado de 250 gramos, una báscula granera. Entonces, bueno, ese es como ustedes escucharon, estos audios son sintéticos, ¿no? O sea, es un programa de computación que yo lo pongo a leer un texto y me produce un audio. Y luego con eso voy haciendo mezclas sonoras. Esa es una variante de este proyecto. El otra variante es esto, que es la mezcla de audios sacados de los vídeos, con la intención de hacer un paisaje sonoro. Es decir, hay una narrativa en este audio. No hay un procesamiento de efectos ni de nada más que repetición. Es lo único que utilizo. Bueno, esto normalmente perdón, la voy a bajar tantito para poder hablar. Ahí está. Ahí estoy. Normalmente lo que hago en las presentaciones es estar haciendo esa mezcla en vivo y pasando estas imágenes que son de narcomantas, de el ejército, ¿no? De decomisos, o sea, todo lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas. Todo esto lo descargo de internet. Entonces, por eso les decía en un principio que la fuente de información de mi proyecto es internet, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el periodismo que yo hago, o en el aspecto periodístico de este proyecto Transmedia, es tomar como fuente de información internet, utilizar esa información, manipularla, o sea, no alterarla, sino solo la manipulo. Es decir, en el caso del vídeo le extraigo el audio, en el caso de la imagen, pues en realidad no me interesa mucho su calidad, por eso es que ven diferentes calidades de imagen. O sea, no es mi intención recuperar la fidelidad de la imagen, sino ya el hecho de que sea una imagen relacionada con la guerra tiene ya todo un contexto muy fuerte. Entonces los presento así, tal cual son, y cuando hay condiciones técnicas, puedo hacer la mezcla de videos, que ahorita lo soluciono, pero bueno, son los videos originales de estos audios, ¿no? Voy a parar este audio, les voy a enseñar otro. Pero bueno, básicamente esa es la manera más común en la que hago estas presentaciones. Y también, bueno, obviamente que acá está la otra. Obviamente que esta presentación no tiene sentido, digamos, bueno, para mí no tiene sentido si no va acompañada de la pequeña charla introductoria o posterior charla introductoria en donde contextualizo todo esto, ¿no? O para mí tiene mucho sentido así, porque cumplo el aspecto informativo de mi proyecto. O sea, me interesa que a donde voy, sobre todo fuera de México, se conozca lo que está sucediendo en México en términos de la guerra contra las drogas y de sus consecuencias específicamente a la población civil. Y bueno, por último decirles que mucho de este trabajo está basado como en un aspecto estético, en la estética del ruido. Ustedes sabrán que existe toda esta tendencia musical del noise. Entonces, bueno, mucho de ese carácter de buscar aspecto estético en el ruido, en la suciedad, en el error, etcétera, yo lo retomo y lo estoy convirtiendo en un proyecto, en un elemento fundamental de este proyecto Transmedia, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede volver más o menos intenso en su calidad audiovisual, les digo, por lo general dependiendo de las condiciones, ¿no? Cuando hay lugares como este, pues podemos utilizar las luces, el proyector, hay varios proyectores, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digamos que esto que hicimos ahorita acá, pues es como una aproximación más informativa que netamente el concierto como tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ah, bueno, otra cosa importante. Todo este proceso, el proceso técnico de este proyecto, para mí también es importante recalcarlo, ¿no? Resaltarlo. Todo este procedimiento, todo esto que hago, la extracción de vídeos, la mezcla de audios, la presentación, todo eso lo hago en plataformas libres. O sea, esta computadora o las computadoras en las que trabajo están ambientadas en sistemas operativos libres, en este caso Linux. Trato de utilizar la mayor cantidad de programas libres y formatos también libres, es decir, tanto en el caso del audio hay como algunas posibilidades de comprimir el audio no usando MP3 y por lo tanto tratando de generar una conciencia de que hay otros formatos y que no tienen estas restricciones de patentes, ¿no? Etcétera. Perdón. Y el resultado final lo cuelgo en una página desde donde voy documentando también mi proceso técnico. O sea, los programas que uso, cómo los uso, tengo ahí un pequeño blog, una bitácora, en donde voy documentando cómo lo hago, qué programas utilicé, cómo le hice, etcétera, ¿no? Con la intención no solo de compartir mi trabajo, sino también de compartir el proceso creativo, ¿no? Es decir, estoy liberando las fuentes de mi trabajo. Y eso para mí es muy importante porque se conecta directamente con este gran movimiento de cultura libre, en donde no es exclusivo del artista o del creador el trabajo creativo, sino le pertenece a la comunidad de usuarios que lo usa, lo modifica y que inclusive puede sacarle provecho económico, ¿no? Entonces, bueno, todo este proyecto está con una licencia arte libre. Todo el proyecto es una licencia específicamente para proyectos artísticos que te permite copiar, distribuir, modificar, remezclar, con la única condición moral, realmente es una condición moral, en donde si quieres darme un crédito como blacks, está bien. Pero si quieres no hacerlo, también está bien, ¿no? Para mí sería importante que lo hicieras porque es una manera de generar comunidad, ¿no? De saber quién lo hace, cómo lo hace, compartir su proceso también, saber en dónde lo presentó, qué reflexiones tuvo, etcétera, ¿no? Pero no es exclusivo, o sea, no, no es mi fin, pues, no es mi fin obtener el crédito, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante porque es una conexión directa con la artesanía y no con el arte, ¿no? Para mí es muy importante eso, o sea, que esta obra cultural, esta obra creativa, sea lo más permisiva posible, que quien quiera lo use. Para mí es importante eso. ¿Yo qué gano con eso? Principalmente hago un retorno social. Todo ese audio, todas esas fotos, yo las agarré de internet. Le doy crédito a la gente que las tomó porque difundo lo que hacen y me preocupo por la población civil que está en riesgo. Entonces esto de alguna manera es un homenaje a la población civil que cae víctima de una bala perdida, víctima de la criminalización, etcétera. Entonces, para mí es importante darle crédito a esa población civil que arriesga su vida para informarnos, y mi manera de hacerle ese crédito es haciendo este tipo de obras, ¿no? Todo este proyecto lo pueden encontrar en el sitio Bala Perdida, así como se oye, balaperdida.info. Ahí está todo este argumento que les he estado platicando el día de hoy. Está la parte técnica, está la bitácora, los audios, todos estos audios y las mezclas que voy haciendo, ahí las cuelgo, y un poco también la reflexión que voy llevando en torno a la cultura libre, ¿no? Entonces, bueno, en general es así como una aproximación muy sencilla, pero creo que muy significativa de lo que es este proyecto. Y pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, comentario, invitación. ¿Cuántos paisajes construiste? Bueno, hasta ahora van, este que estamos oyendo, que es de un grupo de balacera, de solo balacera, son netamente balaceras, entonces de esos hay tres hasta ahora, de entre 20 y 30 minutos, que son piezas radiofónicas, ¿no? O sea, están pensadas para, tienen un inicio y un final, tienen también un clímax en donde, bueno, acústicamente tienen un trabajo, no modifico el audio, sino solo hago una narrativa, ¿no? Los voy poniendo de tal manera que cuente algo auditivamente, ¿no? Entonces tengo tres paisajes de eso, tengo estas piezas donde escucharon de detenido, en posesión de 20 armas, no sé qué. Son las sonatas, que yo les llamo sonatas, porque son canciones sintéticas que cantan, por decirlo de alguna manera, que cantan los decomisos, cantan la propaganda oficial, ¿no? Pero lo cantan sintéticamente, ¿no? Entonces, ese son otro conjunto de audios, las sonatas. Y ahora estoy explorando con lo que es la música. Todavía no las he terminado, pero va a ser la otra parte, la de los narcocorridos, a los que les quito la letra y empiezo a jugar solo con el beat, digamos, solo el beat. Y empiezo a modificar el beat y hago piezas con ese beat, ¿no? Y es más hacia el noise, o sea, si es una cosa más hacia, más que tenga una armónica y una melodía definida, es el noise que genera, ¿no? Pues bueno, son como las tres áreas de exploración sonora, ¿no? Bueno, sí, hasta ahora, desde todo este año he estado, por fortuna, teniendo la posibilidad de viajar fuera de México para presentarlo, principalmente en foros artísticos, ¿no? Digamos, he estado artísticos y académicos, ¿no? En abril estuve en Stanford, en California, en la Universidad de Stanford, en donde cada año se hace un, no ahí, pero cada año hay un grupo de usuarios de Linux que se dedican al desarrollo de aplicaciones y la reflexión sobre el audio, ¿no? Entonces son programadores de audio, artistas que hacemos cosas con audio, simples aficionados, etcétera, ¿no? Entonces cada año hay una reunión, un congreso, digamos, ¿no? Este año fue en Stanford, en California. Entonces, bueno, yo pude ir Stanford y presenté estos audios en un entorno técnicamente hecho para la mezcla sonora, ¿no? Entonces era un espacio de 26 canales con bocinas en el piso, en el techo, y bueno, fue una exploración espacial, fue una instalación sonora para un espacio específico, ¿no? Por ejemplo, ahí fue ese caso, para grupos de desarrollo de eso. Luego, en mayo estuve en Cataluña, en Barcelona hay un grupo de gente que trabaja mucho el audiovisual, que ya tienen todo un desarrollo muy, muy fuerte de exploración audiovisual, y con ellos estuve explorando la parte de la proyección a tres pistas, ¿no? Teníamos una pantalla detrás, dos pantallas a los costados, una conexión a internet, y estaba haciendo el timeline, lo estaba mostrando, el timeline de Twitter, lo estaba mostrando con unas búsquedas especializadas, ¿no? O sea, narcoguerra, balacera, ese de Reynosa Follow, etc. Entonces, bueno, hice un programita pequeño en el que me permitía mostrarlo y colorearlo, ¿no? Entonces, eso es como otra variante que hice. Ahí sí era más específicamente para artistas, digamos, aunque llegó gente, pues en general estuvo abierta la puerta, digamos, fue así en el mero centro de Barcelona, llegó gente que no necesariamente era artista, llegó, ¿no? Y esta vez acá, en la fonoteca, que es más gente que digo que tiene que ver con el sonido, algunos son del área del arte, algunos no, había científicos, periodistas, ¿no? Entonces como que voy adaptándome al lugar a donde me invitan, ¿no? A donde llego. Pero eso es, digamos, eso es lo que, a donde me llevan, ¿no? Donde puedo llegar a hacer que salgo del país y lo presento. Yo por mi cuenta lo estoy presentando en México, sobre todo en Oaxaca, en espacios comunitarios, radios comunitarias, en donde llego y presento estos audios, pero en la radio, ¿no? Digamos, su versión radiofónica. Entonces hablo en la radio, voy pasando un aspecto más periodístico, ¿no? Como documento las cosas, voy haciendo un trazo, una estadística, y después presento las mezclas, las contextualizo, etc., ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo es buscando espacios comunitarios, por lo general de grupos de cultura alternativa, algunos activistas, algunos son pues galerías alternativas con bajo presupuesto, ¿no? Algunos son el sindicato de maestros, por ejemplo, tiene un pequeño foro donde hacen eventos y ahí lo presento, ¿no? Pero a cada lugar trato como de adaptarme dependiendo del público, ¿no? Porque no a toda la gente le interesa la exploración audiovisual, ¿no? Sino quieren saber por qué lo hago, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fonoteca era de, bueno, ¿y por qué haces esa mezcla de sonidos que parece ruidoso y no tiene sentido, ¿no? Aparentemente no tiene sentido. Pues bueno, era una cosa más a la reflexión hacia el sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La semana que entra estaremos en Medellín. Aquí hay un grupo en Colombia, bueno, un grupo entre Bogotá y Medellín que se llama Sonema Lab, que ellos vienen trabajando con tecnologías de código abierto, con procesos sociales, organizativos, todo dirigido a la tecnología, pero desde la perspectiva de la cultura libre. Y bueno, con ellos vamos a estar haciendo conciertos, un poco como lo que en jazz le llaman esta el jam session, ¿no? Más o menos de que llegan todos y cada quien toca lo que puede y quiere, ¿no? Lo vamos a hacer así en Medellín, yo voy a tocar eso, ¿no? Y va a haber otros compañeros que van a tocar lo que ellos saben, ¿no? Alguno es más de música electrónica, otro tiene su cacharro y lo modifica y hace música, ¿no? Y bueno, eso es para gente que está más interesada en la exploración de la tecnología, del cacharro, de la compu, ¿no? Eso. Entonces, bueno, dependiendo del lugar, es como decimos en México, dependiendo del sapo es la pedrada. O sea, depende de dónde llegas, o para mí es así, depende de dónde llego, es que hago un tipo de presentación. Por ejemplo, acá en este caso me interesaba pues que supieran más que el aspecto pues, performático, digamos. Pues me interesa más compartirles esta reflexión del proceso, ¿no? Del proceso y del concepto, ¿no? Como compartir y ponerlo también a su consideración, o sea, como qué es lo que piensan de esto, si es arte, no es arte, si es periodismo, no es periodismo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Este proyecto en realidad es un punto de partida hacia una investigación mayor sobre la guerra, ¿no? En este caso es la guerra contra las drogas en México, ¿no? Pero mi intención en el fondo es explorar la guerra como forma de control social, o sea, la expresión humana de la guerra para controlar socialmente a otros humanos. O sea, en el fondo esa es mi intención, ¿no? Entonces, bueno, en el caso concreto de mi visita acá a Colombia, sí estoy explorando y documentando, no para incluirlo en este proyecto, o no tan de manera tan simple, digamos, sino de una manera más como referencia, como un aspecto referencial. Estoy monitoreando los medios acá. Por suerte, me tocó la coyuntura del proceso de paz. Entonces, de esto que parece un proceso de paz, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy interesante, ¿no? Porque estoy viendo, pues, los paralelos y las divergencias que existen con México, ¿no? Entonces, bueno, sí los incorporo en términos de referencias y sí voy documentando. Hoy, por ejemplo, la marcha que fue de hoy, había elementos ahí que tienen que ver con la violencia social, ¿no? Con la criminalización, la protesta, todo este aspecto de este engranaje, ¿no? Que se da en las ciudades latinoamericanas, que sí había varios elementos que para mí me ayudaron a entender algunas cosas, no solo de acá, sino poniéndolas en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Pues bueno, sí lo voy incorporando en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, y adicionalmente como pasión, como hobby, siempre traigo mi grabadora y se ando grabando sonidos a donde llego. O sea, sí es como un hábito, ¿no? O sea, es una grabadora sencilla, pero con esta hago muchas cosas, ¿no? Y grabo sonidos callejeros, la música que oigo en la calle, ¿no? A veces hago también grabaciones muy personalizadas, como una bitácora sonora. Estoy en Bogotá, está el día, y estoy viendo que por ahí va pasando un señor medio así, medio acá, lo describo, y bueno, me voy al siguiente lugar y lo describo, y así, ¿no? Más como para una cuestión personal, ¿no? Pero sí, siempre trato de tener presente el registro sonoro, ¿no? Como elemento de mi proceso. Sí, es constante que lo hago. No, eso sí me he encontrado, en México me he encontrado con eso. Como una especie de incomprensión, digamos, por ponerlo así, entre comillas, como una especie de incomprensión de por qué haces eso. Si ahora estamos en medio de una guerra y es peligroso y es violento y no hay nada que celebrar y, bueno, tengo que estar como tratando de interactuar, ¿no? Pero tú sabes, en la radio es complejo interactuar, sobre todo en la radio comunitaria, se vuelve un poco complejo porque hay un nivel de formación cultural que no siempre está al alcance de todos, ¿no? Sobre todo en comunidades indígenas, por ejemplo, que es donde yo normalmente trato de llegar. Entonces, esto, ponerlo en unas montañas del norte de Oaxaca, en donde la población, pues, poco o nada tiene acceso a los medios de comunicación comerciales, o lo tiene de una manera muy restringida o muy prejuiciada, pues me puedo poner hasta en riesgo yo, ¿no? Entonces tengo que ser más como cuidadoso, digamos, pero pues siempre trato de contextualizarlo todo en el sentido de que es una expresión artística o cultural, ¿no? Digamos, pero que surge de una investigación periodística, ¿no? Documental. O sea, hay un proceso de documentación, hay una serie de referencias y hay una serie de características netamente objetivas, ¿no? Que inclusive hasta aportan elementos historiográficos, ¿no? O sea, estoy tratando de contribuir a la memoria histórica de México, ¿no? De este proceso inmediato de México, que no está siendo documentado por sus condiciones, ¿no? Pues bueno, sí, pero sí es complejo. Sí. Pero es también al mismo tiempo un reto, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, conozco prácticamente todo el software para edición audiovisual en todas las plataformas, ¿no? A veces por practicidad, ¿no? Por cuestiones prácticas, por ser más operativo. La edición de video en Mac, por ejemplo, con Final Cut, es muy efectiva. O sea, sí, hay un nivel de operatividad en ese software que funciona, ¿no? Entonces, bueno, sí lo conozco. En el caso de la edición, por ejemplo, en ese caso concreto de la edición de video bajo Linux, sí se puede hacer. Lo que pasa es que requiere un conocimiento tanto como de usuario, o sea, de ti como usuario, como de conocimiento medio, no tan avanzado, pero sí medio, del hardware que tienes, de sus capacidades, para poder explotarlo lo más que puedas, ¿no? Cosa que ya está solucionada en Mac, por ejemplo, con Final Cut, ¿no? Que ya viene hecho, ya está, ¿no? Y en el caso de Linux lo tienes que hacer. No es imposible, pero no está hecho, digamos. Y además lo tienes que adaptar a tus propias necesidades, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí lo he hecho en los dos. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que la edición de video en Linux, siempre y cuando conozcas bien tu máquina y te estés dispuesto a aprender, porque hay que aprender leyendo foros, leyendo quizá algunos manuales, entrando en contacto vía chat, listas de correos con gente que ya lo ha hecho, si estás dispuesto a aprender, lo haces, ¿no? Yo sí he hecho videos desde acá de media hora, ¿no? Y mezclando cosas que pues no parecen que son complejas, pero no lo son. O sea, hay toda una serie de... De hecho, mira, te enseño. Hay un programita muy bueno. A ver si. Acá está. Este se llama KDN Live. Es un editor multilineal de video, igual que Final Cut, pero lo tienes que configurar bien para que sirva. Porque así tal cual, si lo bajas y lo instalas, hay una versión para Windows y hay una versión para Mac también. Pero así, si lo bajas y lo instalas, no va a jalar tal cual. O sea, va a estar como al 60% quizá. Pero si lo instalas, lo configuras y... Mira, por ejemplo, ahí ando haciendo un video. Es un pequeño clip que ando haciendo de otra pieza que hice, de un performance ahí que hice en Barcelona, ¿no? Entonces yo necesitaba hacer el clip de difusión de ese performance y bueno, lo hice ahí, ¿no? Grabé el video tal cual, lo metí en la compu y lo empecé a editar ahí. Mira, ahí está, esa es mi sesión, ¿no? Entonces, como ves, pues es muy, o al menos para mí es práctico, ¿no? Es muy, es de sofisticado y es también muy básico, ¿no? Hay otro programita, vamos a ver este. Ese se llama KDN Live, es muy bueno. ¿Dónde está el otro? Hay otro programita. La cosa en Linux es que también es bueno tener a la mano varios programas. Este es otro programa que es un codificador. Aquí puedo abrir un programa, un video, por ejemplo, un video X, pues ese, ¿no? Me detecta el H264 sin ningún problema y lo abre, ¿no? Es parte del performance ese que hice, ¿no? Y bueno, aquí le puedo hacer una edición muy básica, ¿no? Lo puedo cortar, le puedo hacer una serie de filtros muy sencillos hacia otro codec, ¿no? El audio igual, lo puedo mandar a cualquier tipo de compresión, ¿no? Y bueno, tiene varias cosas, ¿no? Muy, muy básico, pero bueno, tiene unos presets, unos preconfiguraciones para sacarlo directamente a formatos ya predeterminados, ¿no? Un MP4 que normalmente lo leen los iPods de Apple, que tienen sus detalles, ¿no? No leen cualquier video, ¿no? Por su reproductor, por cuestiones de patente, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, trae ahí, con un clic ya lo tengo, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Si lo quiero mandar hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, este es otro, es muy bueno para cortar pedacitos de video que después vas... Aquí, por ejemplo, lo que hice fue que lo monté, lo pasé a la compu, ese video directo de la cámara, en este programa lo corté, saqué clips más pequeños y después me fui a KDN Live y ahí hice todo el montaje, ¿no? Así, ese es mi modo de trabajo, pero conozco gente que lo hace directamente todo en un solo programa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para resumir que sí se puede, solo que estés dispuesto como a, pues, aprender las particularidades específicas de tu compu y de, acá hay otro programa, y del hardware, ¿no? Del software, digo, o sea, este es otro, mucho más sencillo, OpenShot Video se llama, también hay una versión para Windows, no hay para Mac, pero bueno, está en Windows y lo puedes descargar, es muy básico, pero muy poderoso. Tiene también una serie de, mira, una serie ya de configuraciones directo, dos clics y mando el video hacia allá, sin necesidad de meterme a qué es un codec, cómo lo hago, qué quiere decir, ¿no? O sea, aquí está, si le doy 3 clics y exporto el video, todo, ¿no? Entonces es muy útil, o sea, es muy muy práctico, ¿no? Y es libre, o sea, lo puedes instalar en Windows y en Linux, ¿no? Entonces, bueno, sí es. Y en el caso del audio, sucede lo mismo, pero más simple. O sea, digamos que en el caso del audio, no sé si conocen este software, se llama Audacity. Es un editor no lineal de audio, muy potente, que yo lo he usado para hacer reportajes. Varias de las mezclas de este proyecto las hago aquí. Déjame ver si tengo un proyecto aquí abierto. Ahí. A ver si no va a estar ahí. A lo mejor está ahí. Ah, sí está. Por ejemplo, ahí tengo una sesión de mezcla de audio en Audacity. Así trabajo. Múltiples canales, lo puedes, o sea, tiene toneladas de efectos. O sea, yo no los he usado todos. Es un monstruo esto. Pero bueno, puedes explorar múltiples cosas aquí. Y es libre. Hay una versión para, igual hay versión para Windows, Mac, Linux. Es muy bueno ese editor de audio. También a veces uso este otro. Todos estos programas, les digo, por eso es importante esto que les decía, o al menos para mí es importante. Hay un conjunto de audio, de software, de programas libres como estos. O sea, ¿qué necesitas para instalar eso? Una conexión a internet, básicamente, ¿no? O ya un sistema operativo listo para ser usado, como los que a veces se distribuyen en discos compactos, ¿no? Lo que le llaman el modo en vivo. Un disco en vivo, ¿no? Metes el disco y tienes un sistema operativo funcional sin tocar el RAM y el disco duro de tu compu, ¿no? Y puedes tener todos esos programas. Mira, ahí está otro. Este es para un solo track, pero funciona muy bien. Y bueno, etcétera, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, este que es muy divertido si haces una fiesta o si haces un concierto. Yo este lo ando usando, este otro que cargue, acá está. Lo ando usando para cuando doy los conciertos en vivo, que es un software para mixing. Hay uno muy famoso en entorno Linux y en Mac, digo, en Windows y en Mac, creo que se llama Live DJ, creo que se llama, ¿no? Este es prácticamente hace lo mismo. Yo he usado el otro y es muy bueno, es muy divertido, muy, muy sofisticado y todo, y es muy bueno, ¿no? Pero viene la cosa de, bueno, yo no tengo un Windows, o no siempre lo tengo. Entonces, para no tener que depender de esa característica de que solo es en Windows, solo, ¿no? Pues existe este, que hace lo mismo, ¿no? Es muy, muy básico, muy intuitivo, ¿no? Tiene los mismos botones y hace lo mismo, o sea, hace Scratch y lo hace muy bien. Este ahorita no lo podría jalar porque es que este lo tengo configurado para, tengo una tarjeta de audio externa que le conecto acá y a esa tarjeta de audio le puedo conectar un MIDI, le puedo conectar, a veces le conecto un Walkman para poner un cassette, entonces la señal del cassette la puedo scratchear ahí, ¿no? Le puedo conectar también una tornamesa directa y estar scratchando desde ahí los audios que tengo acá, ¿no? Pero necesitas una tarjeta de audio externa para que se oiga mejor, para que tenga una calidad del sonido muy buena. Entonces, bueno, todo eso para decir que, pues sí, hay posibilidad, ¿no? O sea, hay posibilidad de hacer todo lo que haces en estos sistemas operativos de manera libre, ¿no? La ventaja de estos programas, la ventaja que yo le veo, es una ventaja más, pues más lo que se llama tecnopolítica, ¿no? Es una ventaja tecnopolítica. O sea, al usarlo, contribuyes a una cultura libre. Pero también si no quieres usarlo, pues no pasa nada. O sea, a fin de cuentas, lo más importante es que la cultura que hagas, desde mi punto de vista, la cultura que hacemos como creadores, se comparta lo más que se pueda, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, las diferencias? la licencia Arte Libre prácticamente es la misma licencia de Creative Commons compartida igual. Es la misma. Digamos, técnicamente hablando, es la misma licencia. O sea, te permite copiar, distribuir, modificar, siempre y cuando des crédito, digamos, ¿no? Pero la ventaja en la de Arte Libre, o a la que yo le vi, es una ventaja más, por eso decía, más moral, ¿no? O sea, de que si lo haces está bien, si no lo haces también está bien, ¿no? A diferencia del Creative Commons, que pone como condición, digamos, la atribución, pone como condición lo no comercial, ¿no? Etcétera. Que a fin de cuentas, como no hay un parámetro legal, o no en todos los países, pues a la mera hora todo el mundo es de la salta, ¿no? Que bueno, para el caso es lo mismo, o sea, el equivalente sería la de atribución, la de compartir igual, la de Creative Commons, compartir igual, ¿no? En mi punto de vista, o mi tendencia, es hacia el dominio público, o sea, yo todo mi trabajo lo estoy llevando hacia allá, hacia el dominio público, ¿no? Veo las licencias Creative Commons, principalmente la compartir igual, la de atribución y la de arte libre, las veo como un trampolín para que eventualmente, después de cierto tiempo, yo mi trabajo lo quiero poner ahí, en el dominio público, ¿no? Me parece que, en mi punto de vista, es la licencia más coherente, digamos, con el tipo de trabajo que yo hago y con las... con el objetivo que quiero lograr difundiendo mi trabajo, ¿no? Pero entiendo y apoyo también la gente que requiere una estructura legal, ¿no? O una serie de condiciones legales, ¿no? que permitan que su trabajo sea respetado, ¿no? En las condiciones que la persona manda, ¿no? Digamos, o propone, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no soy dogmático en ese sentido, sino trato de ser lo más flexible posible, ¿no? Sí, lo que sí es que para mí el copyright, o sea, el copyright tal cual de derechos reservados, propiedad intelectual, no es una alternativa, por lo menos no para mi trabajo, ¿no? No, no la es, y no lo difundo, por lo tanto. Sí, no, pero tienes razón, y por eso lo mencionaba hace rato, de que, bueno, yo no soy un académico, ¿no? O sea, no estoy patrocinado por una academia, por una institución. Por eso me importaba decirles al principio que mi origen es el de la comunicación independiente, ese es mi móvil, ¿no? Ese es mi móvil, el móvil de la comunicación independiente. Para mí es importante difundir la información utilizando varias estrategias. El periodismo es una, el periodismo radiofónico en radios comunitarias es una, el arte digital en espacios diversos es otra estrategia. Y, por ejemplo, lo que hicimos hoy con la gente de Sonema Lab, que bueno, en el contexto de la Semana del Sonido organizado por la Fonoteca acá, dimos un taller de construcción de transmisores FM, ¿no? Por ahí, si quieres, enséñaselos nomás. Un taller muy sencillo en donde enseñamos a la gente cómo funciona el FM, ¿no? De bueno, no es arte de magia, no es magia, no es nada místico. Es un conjunto de elementos electrónicos que puedes comprar aquí en la... ¿Cuál es la 9, no? En la novena y la... Ahí, ¿no? O sea, ahí está. Entonces, si quieres aprender, hay gente que lo sabe hacer con la intención de liberar los medios, ¿no? O sea, como decir, bueno, no... O sea, quien quiera hacer radio, ahí está, ¿no? Pero no es tan simple, sino requiere un proceso de organización social, ¿no? Entonces, bueno, entiendo lo que dices porque sí... Esta es mi postura, porque este es mi contexto. Y por eso también respeto a la gente que por diversas razones, principalmente razones académicas, no puede compartir su trabajo, ¿no? O aunque quiera, ¿no? No hay condiciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está toda una batalla por quedar, ¿no? Hay una batalla para reformar la academia, ¿no? Porque no puede seguir así. Muchas veces no es este caso. Pero en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, pues es un contrasentido, ¿no? Que no compartan la información que generan, por ejemplo, ¿no? Pero inclusive, si lo vemos en términos de función social, inclusive las instituciones privadas tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no hay un modelo, pero tampoco hay un vacío, ¿no? O sea, debería de existir una tendencia hacia un tipo de, pues, alternativas, ¿no? de liberar trabajos con las condiciones que se marquen. O sea, esto también es un proceso de diálogo, ¿no?, entre sociedad, academia, ¿no?, y gobiernos, ¿no?, también. Pero bueno, entiendo, sí, entiendo lo que dices. Sí, sí, es. Sí, sí. No, y pues qué bueno que me invitaron. Es importante también tener oportunidades como esta, ¿no? Sí, se los agradezco, en verdad. Sí. Bueno, y pues sí, ahí vean en la página y todo, ahí cuando quieran, ahí están los audios y úsenlos y me dicen luego qué hicieron.